Compañeros oyentes, indicar que el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, dijo que para él el presupuesto que finalmente se aprobó marca en lo que tiene que ver con la posición de gobierno de lograr el mayor presupuesto que se ha dado a nivel de la enseñanza, por lo menos en lo que toca en la Administración Nacional de Educación Pública, que es lo que dirige el propio Cayani. El presidente de la ANEP subrayó el aumento de becas, no solamente en la cantidad, sino en lo monetario, y de esa manera dar más dinero por cada una de ellas, y eso permitirle a los estudiantes poder tener una continuidad a nivel del ámbito de la enseñanza. La realidad también impacta, por ejemplo, en la intención de la universalización en los más chicos, en el tema educativo. Se ha hablado de la universalización a 3 años. Y también en lo que es la expectativa que se ha centrado, no solamente aquí en Montevideo, en algunos barrios de Montevideo, sino también en el interior, porque lo hemos podido ver, padres y del Liceo de las Piedras. Se ha hablado del departamento de 33, también a partir de un edil. El tema del Liceo en La Teja, el Liceo en Colón. Bueno, y él lo decía, no solamente en esos barrios se pide aquí en Montevideo, y bueno, también obviamente en otros lugares del interior del país, centro de estudios, sino que son varias las propuestas que se han hecho, y lo que se buscará es, a través justamente de un análisis técnico que tiene que ver con un mapeo de calor y datos que tienen que ver con encuestas, subrayado sobre todo en aspectos que hacen a lo que es la población, sobre todo la que tiene que ver con población adolescente y niños, y lo que es la oferta educativa en ese lugar, para saber si son los que se tienen que priorizar y hacia allí apuntar. Vamos a escuchar también a Pablo Cayani hablando de temas que tienen que ver con la violencia en los centros de estudio, una situación que lamentablemente se ha ido repitiendo, que por eso no hay que normalizarla, y la búsqueda de respuestas, en donde también hay allí temas de portería o de seguridad que hacen a lo logrado en este presupuesto. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la ANEP, Pablo Cayani. Creo que lo que se viene haciendo desde el principio de año es una coordinación de un conjunto de actores del Estado que tienen que ver con las cuestiones de convivencia, con las cuestiones de salud mental, tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, hay un conjunto de actores que estamos abordando estos temas. Hay un plan de convivencia que se aprobó en ANEP y que se lanzó hace un mes y medio, que pretende abordar estos temas, y lo que se está haciendo en todas las situaciones es reforzar lo que tiene que ver con esta mirada de cómo abordamos la convivencia antes de que haya un conflicto que se procese de mala manera, y cómo esto lo hacemos además con las familias, con los organismos que hay en territorio, con los colectivos docentes, con los propios gurises, y es parte de los desafíos que tiene que afrontar el sistema educativo. Es decir, una de las principales tareas del sistema educativo es construir el marco de valores que nos permite convivir. Eso es lo que se aprende cuando uno entra a una institución educativa en la primera infancia. Entonces creo que es uno de los temas que está teniendo un conjunto de políticas. Es más, tuvo un conjunto de recursos extraordinarios ahora en el trámite parlamentario del presupuesto, sobre todo vinculado a los temas de convivencia y cómo se relacionan entre pares los gurises en las instituciones educativas. Así que mucho trabajo, y con la perspectiva de que esto sea parte de una cuestión que se trabaja cotidianamente y que por lo tanto mejore en el futuro cuál es la forma de resolver los conflictos en las instituciones educativas. ¿Cómo se va a trabajar justamente, cómo se va a invertir ese presupuesto extra en lo que tiene que ver con seguridad? Porque, por ejemplo, en el incidente donde la madre después fue procesada, en su momento desde primaria habían destinado también recursos para aumentar la seguridad, digamos, en los alrededores de la escuela. Bueno, ahí hay, por un lado, un conjunto de recursos que estaban previstos en lo que es el mensaje del Ejecutivo, pero además en el Parlamento se habilita a la ANEP a utilizar un dinero que estaba en el marco de la corporación, que uno de los objetivos que tiene seguridad y limpieza. Es decir, se están generando todos los instrumentos que permitan mejorar esta situación y que la escuela, los liceos, las UTU sean espacios disfrutables y sean espacios para aprender y para y en definitiva para hacerse con otro. ¿Y van a ser utilizados en caso de emergencia? Perdón, es una reserva que tienen que en un caso, con, por ejemplo, como el que sucedió, ¿se utilizan esos recursos? No solo en caso de emergencia, hay una política de, por ejemplo, sistemas de alarma, sistemas de respuesta de las alarmas, de con contratos con cooperativas sociales o con empresas por servicio de portería. Hay un conjunto de recursos que la ANEP destina a eso, que son bastante importantes. Lo que el Parlamento hizo fue posibilitarnos recurrir a unos 270 millones de pesos que estaban en el marco de la corporación. Un presupuesto que se terminó a aprobar en la noche de hoy y que, entre otras cosas, da una gran cantidad de becas en lo que es la reasignación. ¿Cómo valoran eso? Bueno, esto es parte, digamos, de una política que en Uruguay han hecho todas las administraciones. Es decir, los ya sabemos, tenemos evidencia que los sistemas de becas, es decir, de transferencias contra actividades educativas, mejoran la trayectoria educativa, mejoran la finalización de ciclos, que es uno de los desafíos que tiene Uruguay. Y esto, al pasar por el Parlamento, es acompañado por todos los partidos políticos. Para nosotros es un activo de este periodo poder llegar a unos 60 millones de dólares en becas, que esto implica alcanzar 70.000 becarios, hoy tenemos 14.000, esto implica pasar de 12.000, 10.000 pesos a 25.000 pesos al año. Nosotros creemos que este es un recurso que, colocado en clave educativa, es decir, tú vas a cobrar la beca si tenés las condiciones materiales para necesitar una beca, es decir, hay un formulario que se llena ahora con la inscripción, pero además tú vas a cobrar la beca si efectivamente asistís. Entonces creo que esto es una buena estrategia que intenta mejorar los aprendizajes, mejorar la trayectoria educativa de los gurises, resolver los temas de asistencia, que es uno de los problemas que tiene Uruguay desde hace unos años, y además con mucho acompañamiento del sistema político y de toda la institucionalidad pública que está en estos temas, porque recordemos que además esta beca contó con un grupo de trabajo donde estaba el Ministerio de Educación y Cultura, el INJU, el MIDES, estuvo el Fondo de Solidaridad, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Academia. Es decir, creo que es una política que va a colocar a Uruguay en un buen lugar como para que otros países aprendan de este proceso. Otro de los puntos fuertes tiene que ver con la extensión del tiempo pedagógico, fundamentalmente en educación media. ¿Cuánto se avanza y cuánto falta en este sentido? Bueno, a ver, Uruguay tiene, la extensión del tiempo educativo en Uruguay tiene por lo menos 30 años, sobre todo en primaria. En estos 30 años hemos alcanzado a cubrir la cuarta parte de la matrícula, es decir, tenemos un desafío ahí porque se ha planteado como compromiso duplicar. Esto en el caso de primaria implica pasar del entorno de los 50.000 estudiantes a los 100.000 estudiantes y es un desafío importante en términos presupuestales, de infraestructura, de gestión. En el caso de educación media implica pasar de 60 centros a 120, con una situación donde educación media, para extender el tiempo, necesita resolver los temas de alimentación, que en el caso de primaria tienen 100 años de resolución. Entonces, lo que hicimos este año fue, junto a UTU, a secundaria, al Instituto Nacional de la Alimentación, a la Escuela de Nutrición, desarrollar un programa de alimentación en educación media que permite pasar de 20.000 a 40.000 estudiantes. Se construyen 60 comedores para el año que viene, es decir, es inédito en la historia del país, porque lo primero que necesitas para extender el tiempo es resolver la alimentación. A su vez tenemos que, es un dato de la realidad y es parte de lo que Uruguay tiene como desafío, los problemas de alimentación en la adolescencia eran un tema de todos los programas de todos los partidos políticos, eran un tema de la plataforma que presentó la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, eran parte de las investigaciones que estaba haciendo la Escuela de Nutrición vinculado a seguridad alimentaria, y además ya tenemos suficiente evidencia que la adolescencia es un tramo clave de la vida, el embarazo, la primera infancia, la infancia y la adolescencia, para el desarrollo de los gurises a partir de una correcta nutrición. Entonces, es así que se están construyendo los comedores, se están licitando los programas de alimentación, pero además se está colocando un conjunto de recursos que implican nutricionistas que estén trabajando estos temas en cada uno de estos centros. mirando a las rendiciones de cuentas, ¿qué debe dejar este presupuesto? A ver, en realidad, este presupuesto ubica a Uruguay en el presupuesto educativo más grande de su historia. Después tenemos que ver cómo eso se relaciona con el crecimiento de la economía, y yo creo que ahí hay cosas para seguir ganando. Creo que además la aprobación del presupuesto con la cantidad de votos que tuvo de los diferentes partidos políticos habla de que hay un acuerdo en las prioridades que están planteadas en los temas de educación. De hecho, si vos mirás las reasignaciones que hace el Senado, la mayoría son para la educación. De 340 millones, hay 180 que van a ANEP, después hay otro conjunto que van a UTEC y a UDELA. Entonces, hay mucho acuerdo en la ciudadanía, en el sistema político, de que lo que pasa en educación es importante. Los pocos pesos que hay para repartir se reparten con esa prioridad. Yo soy muy optimista respecto a que próximas emisiones de cuentas nos van a permitir seguir avanzando en estas líneas que, de vuelta, son las que tiene acuerdo de la sociedad. Universalizar 3 años, duplicar la extensión del tiempo, generalizar lo terciario en el interior, colocar apoyos a las familias y apoyos a los estudiantes. Así, en el Senado uno de los temas que aparecía era, se da más recursos a la educación, pero a veces no llegan los resultados. Esto viene hace algunos años, señalaban algunos senadores. ¿Usted lo lee así también? ¿Hay que tener eficiencia para lograr mejores resultados? ¿Dónde está el desafío? Siempre hay que buscar mejorar los resultados. Es más, el día que nosotros digamos que en educación está todo resuelto y no hay nada para hacer, sáquennos, porque en educación siempre hay que hacer. Es decir, sobre los resultados, te reitero, estamos arrancando. En el primer año se están construyendo 60 comedores, se hizo el relevamiento de todas las actividades de extensión del tiempo que había en todo el país. Hay 8 grupos de trabajo en cuestiones que son centrales para la educación en Uruguay, como es asistencia, extensión del tiempo, aprendizaje, culminación de la media superior. Es decir, creo que Uruguay está logrando sentar bases de cosas en las cuales todos estamos de acuerdo. Después nos gustará más o menos regular cómo se van presentando, que nos permitan enfrentar los desafíos. Uruguay tiene un desafío de inequidad, Uruguay tiene un desafío de culminación de ciclos, Uruguay tiene que colocar a todos sus gurises en lo terciario universitario, porque es el desafío del siglo XXI. ¿Construcción de centros de estudio, tanto en Montevideo como en el interior, Cayani? Bueno, eso se está trabajando porque el presupuesto, digamos, prevé un conjunto de recursos. Estamos trabajando, además, para cubrir un conjunto de necesidades en otras fuentes de financiamiento. Probablemente haya buenas noticias en breve. Ariana Spinelli es la directora de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Habló sobre lo que tiene que ver con el acceso a energía renovable. Hoy hubo una actividad en donde sobre todo estudiantes de todo el país entregaron trabajos, también algunos empresarios, y recibieron premios a partir justamente de los temas que desarrollaron o las pruebas en algún caso que se hicieron por parte de niños de escuela o de secundaria por parte de estudiantes de varios departamentos, insisto. Y por otro lado también el impacto que esta energía renovable pueda tener. Nosotros le decíamos, bueno, pero ¿puede haber en algún momento un abaratamiento del precio, el costo, tanto para las residencias como también para el ámbito de la industria? Y es a lo que se aspira. Ya hace mucho tiempo, desde la época en que el Frente Amplio empezó a traer aquellos contratos bajo el ministerio, primero de Kremenman y luego de Carolina Cose, para la energía eólica, los parques eólicos, se hablaba de la intención de abaratar, pero eso no se ha dado. A grandes rasgos, siempre la factura de las facturas más caras a pagar justamente es la de la energía. Hay una intención de que en algún momento esto se pueda desarrollar y de alguna forma conseguir que ese impacto sea positivo para el bolsillo de la gente y también de algunas empresas que necesitan competitividad. Y por otro lado está también el tema del hidrógeno verde. Sobre el hidrógeno verde, lo que decía Ariana Spinelli, la, en este caso directora, como decíamos, gerente de energía del Ministerio de Industria, es que se está pensando a mediano plazo. Es verdad que se han presentado proyectos, pero todavía no hay una inversión concreta. La escuchamos. Hacer público el plan de eficiencia energética 2025-2035, que tiene muchísimas líneas de acción planteadas, que hay para trabajar en todos los sectores de actividad, residencial, comercial y servicios, industria, en el agro, pero que vemos un fuertísimo potencial en el sector residencial, así que vamos a poder trabajar, pensamos, con todos los ministerios que están involucrados para dar un salto de escala, digamos, en este trabajo de eficiencia energética que venimos trabajando en el Uruguay desde que tenemos una política de Estado, pero que la queremos repotenciar. En el caso del sector industrial y residencial, ¿por dónde podría pasar, obviamente, la reducción del uso de combustibles fósiles? Bueno, en el residencial, todo lo que tiene que ver con la envolvente, que es un debe, que no le hemos encontrado todavía los suficientes incentivos para que la construcción lo tome, y bueno, y las personas, los hogares también, por supuesto, todo el equipamiento eficiente, todo el tema que tiene que ver con la movilidad, tiene mucha eficiencia, hay muchísimo para hacer. Y bueno, y la industria, y asociado a la descarbonización, cambios tecnológicos, ¿no? De sustitución de energéticos también, este cambio de lo fósil a lo renovable, pero también todo el cambio tecnológico, hay muchísimas líneas para trabajar. ¿Cómo se viene analizando justamente la transición a nivel de transporte? Porque uno ve en la calle algún avance. Y venimos bien, en realidad ustedes saben que este gobierno además tiene un objetivo muy importante, que es llegar al final del periodo con 50% de la flota de ómnibus eléctrica. Eso es un gran desafío porque también hay que trabajar en toda la recarga para esos ómnibus. Y después hay un montón de líneas que tienen que ver con la movilidad, y ahora nos gusta cambiar el término, vamos a intentar cambiar ese chip, no hablar tanto de transporte sino de movilidad. Hay una política de movilidad urbana sostenible que e incluso quedó en un decreto del gobierno pasado y que este gobierno la está tomando. Hace muy poco se reunió la Comisión Interministerial de Movilidad Sostenible, que es un poco la nueva gobernanza, que se impuso donde habemos varios ministerios. Y bueno, se decidió que nuestro Ministerio de Industria, Energía y Minería va a liderarlo por los próximos 2 años. Hay un montón de líneas de acción trazadas en esa misma política, que es pública, si quieren la pueden mirar, pero que implica un trabajo muy interconectado con otros organismos y bueno, y con esfuerzos público-privados también. ¿Qué lugar ocupa en todo esto del hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno verde es un camino que estamos estudiando, que lo venimos siguiendo muy de cerca, pero que lo vislumbramos como un poquito a mediano plazo, ¿no? A pesar de que es verdad, hay algunos proyectos que han presentado sus trámites ante el Ministerio de Ambiente, así todo aún no han tomado su decisión final de inversión. Ustedes saben que a nivel mundial esto está un poquito retrasado. De todas formas, lo estamos siguiendo muy de cerca, articulando con todos esos proyectos y también preparándonos. Hay mucho trabajo de formación, mucho trabajo de estar pensando en la nueva regulación. Así que seguimos en esa línea. La amplitud de lo que es la matriz energética puede traer rebaja de costo tanto en la parte de hogares como también de la parte de la industria. Y bueno, es uno de los objetivos de la política energética, además de tener energía disponible para la población y para el desarrollo económico, que también sea no solo accesible porque te pasa la energía por delante de tu casa, sino asequible, que la puedas pagar. Eso es uno de los objetivos que están planteados desde siempre, y por supuesto que vamos a trabajar en intentar que eso suceda. Luego hablamos también con la ministra Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería. En relación a este tema de hidrógeno verde, ha sido más positiva respecto a la intención. Es verdad, todavía no está el proyecto establecido, pero sí, ante las propuestas, tener ya tiempos para las decisiones. El diálogo con la Argentina, ustedes saben que ha sonado mucho, no solamente en Entre Ríos y en la reunión que tuvieron con la Cancillería Argentina y con el gobernador Entre Ríos y el intendente de Colón, donde también participó Fernanda Cardona, sino que también hasta en el Parlasur hubo esta iniciativa de ver, por ejemplo, el realojo de la empresa. Esto no está planteado. Hasta ahora lo que se viene desarrollando como análisis y estudio es cuidadoso, tiene que ver con el impacto ambiental, tiene que ver también con el ámbito laboral. Hay zonas muy complicadas en ese aspecto por problemas de cierres, por ejemplo, en Paicueros, en Paysandú, o de empresas lácteas, y eso genera también la necesidad de trabajo, y en ese sentido es intentando generar lo mínimo de expectativas para no jugar un poco con la necesidad de la gente, si trabajar y tener también eso en cuenta a la hora de los planteos, pero sobre todo también lo concerniente al impacto ambiental y ser claros en la información de ida y vuelta con el gobierno argentino, decía Cardona. Se le preguntó por la situación vinculada concretamente a esta empresa Tether, que es una empresa en el departamento de Florida, cerró y despidió a 30 trabajadores y en realidad ella manifiesta que las cosas que se han dicho por parte de la misma respecto a que bueno, hay una energía que es cara, le llama extrañeza porque es una empresa que cuando ella estaba el año pasado como directora de UTE por la oposición, Tether, que es la empresa esta que despidió a los trabajadores en el departamento de Florida, aceptó el contrato que el gobierno anterior le dio con un precio de la energía que ya estaba preestablecido. Bueno, la firma adeuda unos 5 millones de dólares actualmente a UTE. Y bueno, lo que decía también Cardona es que se le ofreció una fórmula de pago a Tether, que finalmente no aceptó. Y bueno, se ha hecho todo lo posible. Hay que cuidar también los dineros de las empresas públicas, que es el dinero de todos los uruguayos. Y la deuda ya era millonaria con esta empresa Tether. Escuchamos lo que decía Fernanda Cardona. Bueno, como ustedes saben, es una empresa electrointensiva y a mí lo que me llamó la atención cuando la semana pasada me habían consultado de eso es que yo, estando directora en UTE por el Frente Amplio, estuve en la discusión del cierre del contrato. Quiere decir que Tether formó parte del acuerdo que hizo con UTE, con otro poder ejecutivo y con otra administración, donde concertaron el precio que se les cobraba. A mí me llama mucho la atención que antes de un año habían hecho un contrato a 5, antes de un año hayan resuelto eso con ese concepto. Sin perjuicio de eso, Tether debía, tengo entendido por lo que me informa UTE, más de 3 meses de consumo corriente. Estamos hablando de millones de dólares para el país. Entonces, acá creo que hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por supuesto que siempre desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería vamos a mirar lo que son los puestos de trabajo, pero también es verdad que tenemos que actuar con esta empresa que acordó las condiciones de su contrato hace menos de un año, con lo que en aquel momento era el oficialismo o la mayoría en UTE, y que llama la atención que habiendo acordado y habiendo firmado un contrato, toma esta decisión. Pero de todas maneras, también está bueno comentarle a la ciudadanía que tienen una deuda importante con la empresa pública, y así como UTE tiene reglamentos y hay normativa vigente para cualquier ciudadano, lo mismo hay que actuar con la empresa. Ahora, ¿se piensa, por ejemplo, hay planes específicos, más allá del caso puntual de Tether, planes específicos para desarrolladores de este tipo de empresas que obviamente consumen mucha energía eléctrica, y todos lo vemos cuando vamos a pagar la energía eléctrica, que es lo más caro que se paga en domicilio? ¿Hay planes para empresas para que justamente inviertan en nuestro país y no se retiren? Bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Yo lo primero que quiero decir con respecto a Tether, que es un tema que también hay que contarlo, por lo que me informa UTE, porque acá hay una cosa que también hay que aclarar, es el vínculo es entre UTE, empresa pública, ente autónomo y la empresa. Pero habiendo tomado este conocimiento de la prensa, la consulta es que UTE propuso una forma de pago. Eso no se ha dicho en ningún medio. UTE propuso una forma de pago, como se hace con muchas otras empresas, y es histórico en UTE, y también con la ciudadanía hay formas de pago. Esto en la parte de complementar lo que me preguntabas al principio. Porque cuando hay que dar la información, la tenemos que dar completa para que la ciudadanía tenga todos los elementos a considerar. Y después, respecto a lo que tú me preguntas, es uno de los grandes temas que estamos trabajando con Presidencia de la República y con UTE en particular, porque entendemos que las nuevas inversiones que necesitamos, en esto que tú mencionabas, muchas pueden ser electrointensivas, ni que hablar, los data centers son uno, y UTE tiene que poder pensar cómo flexibilizamos, no desde el lugar de poner menos condiciones, sino de repensar el pliego para la venida de las nuevas inversiones. que no eran tan masivas hasta ahora y que ahora pueden llegar a crecer en el Uruguay, nos van a permitir crecimiento. La variable eléctrica es una de las que hay que considerar, además de otra, ¿no? Localización, estado de las redes. En general, lo que está haciendo el gobierno es pensar los grandes proyectos como proyectos nacionales con todas sus aristas. Ministra, autoridades de Argentina están pidiendo relocalizar la planta de Gisloval. Ayer hubo reuniones a nivel de Cancillería. ¿Cómo trabaja el Ministerio de Industria o qué visión tiene usted sobre este pedido? Bueno, yo participé de la reunión con Cancillería y el ministro Ortuño y fue una muy buena reunión donde lo primero que le comentamos era en qué estado estaba el país hablando con el proyecto. Es decir, le dijimos lo mismo que venimos contándoles a ustedes, que es que hoy la empresa presentó la documentación correspondiente a los diferentes ámbitos. Nosotros estamos analizando el proyecto. Esa es la realidad que tenemos hoy. Estamos trabajando de una manera conjunta, que es un tema que no se veía. Es decir, la decisión del gobierno es que Presidencia está en conocimiento ambiente a la vez que lo hace con economía y finanzas, con industria. Tenemos una mesa de trabajo que toma el proyecto como algo nacional. Y eso es importante trasladárselo a Argentina, porque si no, lo que nos pasaba era que el proyecto, la empresa tenía que ir a hablar con uno o con otro. No, lo que estamos haciendo es siendo eficientes con los tiempos, promoviendo todo lo que el Estado pueda para ayudar ese proyecto. Y obviamente hay obligaciones y hay tareas que tiene que cumplir el propio proyecto para que eso redunde en una decisión final. Hoy no hay una decisión final. Estamos trabajando en esas condiciones y eso fue lo que se le transmitió a Argentina. ¿Qué plazo se manejan para esa decisión final? Estamos trabajando en unos meses, le dijimos que estamos trabajando con la empresa, abrimos una ventana de trabajo que nos va a llevar unos meses. Mientras tanto, ellos ya presentaron ciertas documentaciones, como les comentaba recién, Ambiente está mirando todo lo que va a ser el proyecto, van a seguir requiriéndoles información desde el punto de vista técnico a la empresa. En eso fue, Ambiente fue muy claro en los pasos que siguen. Desde el lugar del Ministerio, UTE está trabajando su parte, ANCAP está trabajando su parte, por supuesto Economía y Finanzas también tiene su parte. Entonces, lo que fue una reunión, como dijo el canciller Lubetkin, de trabajo en conjunto, transparentando nuestro trabajo como gobierno, poniéndolo a disposición y en conocimiento argentina para que no se generen rispideces ni algún tipo de hipótesis que no son las reales. El gobierno uruguayo está trabajando, es una decisión del gobierno uruguayo, eso es una realidad, pero por supuesto que queremos trabajar y no generar ningún tipo de incertidumbre con Argentina, que no tiene razón de ser en este momento, porque tenemos todo para poder mostrar. Es decir, es un camino, un proceso que se inició y estamos absolutamente abiertos a transparentar en qué va el Estado uruguayo trabajando en eso. Es una zona además que tiene mucha expectativa a partir de las fuentes laborales, porque ha sido una zona que también lamentablemente ha tenido algunos golpes, como en el tema de Paicuero, sí, claro, temas lácteos, ¿no? Claro, bueno, nuestra gran tarea, la tarea de este gobierno, y ustedes lo saben, ha sido mirar todos los proyectos que estaban en carpeta, ponerle nuestra impronta en esto de mirar la parte económica, mirar la parte social, como ustedes me plantean, mirar la parte ambiental. A Uruguay le preocupa, Uruguay se ocupa de esos temas y fue también lo que trasladamos. Y bueno, si se cumplen todos los criterios que estamos estableciendo como país y la empresa también nos requiere que haya una celeridad, que realmente se siga el proyecto, ningún problema desde el lado de Uruguay. Veremos cómo nos dimos el plazo de trabajar en el proyecto. En términos generales, ¿qué lugar ocupa en la agenda energética del Uruguay el hidrógeno verde? Es parte de los vectores que no tenemos que abandonar. Me parece que hay un gran camino hecho de trabajo en lo que es, sobre todo en la parte técnica. Pero también es verdad que el Ministerio de Industria estableció otros vectores que también integra el hidrógeno, pero nosotros también estamos hablando de movilidad sostenible y de descarbonización de la industria. Entonces, nuestra política energética tiene más vectores de trabajo. Uno de los tantos es hidrógeno. Analía Corti es gerenta de la Oficina de Servicio Civil y hoy presentó, con la presencia de Alejandro Sánchez, que está en la Presidencia de la República, en el evento, lo que tiene que ver con el ámbito de los trabajadores públicos. No solamente la cantidad, sino las características. Hay un tema en donde la mujer, por ejemplo, va disminuyendo en el ámbito público en la medida que los cargos van ascendiendo, es decir, no hay muchas posibilidades para que la mujer en la carrera escalafonaria vaya ascendiendo en el ámbito público, son más hombres los que tienden a dirigir y en ese sentido hay que trabajar. Nosotros le preguntábamos por el tema de la posibilidad de trabajadores que tengan causal jubilatoria. Y nos decía que en la Administración Central, que es una de las que más se ha quejado respecto a un presupuesto quinquenal que consigan no da la cantidad de personal que necesitan, sobre todo por las vacantes que se van a ir dando, bueno, la propia gerenta de la Oficina de Servicio Civil, Ana Corti, reconoce que en este trabajo aparece justamente esto. Aparece lo de la situación planteada a nivel de que tienen trabajadores de 60 o más años en distintas reparticiones de la Administración Central, muchas de ellas obviamente ministerios. En cantidades, los vínculos serían unos 300.000, pero la cantidad de trabajadores que estarían hoy cumpliendo tareas para el Estado serían unos 274.000, según, reitero, indicaba la gerente de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Analía Corti. Actualmente el Estado uruguayo tiene más de 300.000 vínculos, pero eso se traduce en unas 274.000 personas más o menos. Estos informes que se hacen anualmente no solo son de vínculos, también se hacen informes de brechas de género en el acceso a la información, a los cargos de conducción, informes sobre sumarios, informes del ingreso de personas con discapacidad al Estado, ingreso de afrodescendientes. O sea que el observatorio es un área de la oficina que está especializada en brindar información y en generar información para pasar las políticas públicas. ¿Mucho con causal jubilatoria? En la Administración Central sí, hay bastante población que ya tiene de 60 años y más, y también hay informes sobre ese tema, digamos, de proyecciones, digamos, de cuánto se van a jubilar en los próximos 5 años. Porcentaje de mujeres se ve reducido en cargos jerárquicos. Exactamente, así es. Si bien las mujeres son el 55% de los vínculos, en los cargos de conducción esto se reduce más de un 10%, a menos del 40%. Entonces es así, cuanto más alto en la jerarquía se va, menos mujeres hay. ¿Qué sucede con la inclusión, por ejemplo, con las personas con discapacidad? Bueno, como ya es conocido, digamos, las cuotas tanto de afrodescendientes como de personas con discapacidad, así como de trans, el Uruguay como que todavía tiene todo un desafío para cumplir, ¿no? En ningún año de todas esas cuotas se ha cumplido ni con el 8% de afrodescendientes, con el 4% de personas con discapacidad y con el 1% del ingreso de trans. Entonces todo eso implica, digamos, además de tener la información, todo un desafío de cómo adecuar las políticas públicas y cómo hacer para que efectivamente esas personas puedan hacer uso de esos derechos. A propósito de los sumarios, ¿cuántos sumarios se han realizado y cuáles son las áreas del Estado donde hay personas más sumariadas? Los informes de sumarios tiene ya el último varios años. Y como es normal, digamos, los donde hay más sumarios es donde hay más personas. En el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Economía y Finanzas, esos son como ministerios, áreas del Estado donde hay un montón de sumarios. ¿Y a qué se deben los principales sumarios? Bueno, en este momento no le puedo responder eso porque no tengo aquí los datos, pero pueden consultar los informes que están todos publicados en la página de la oficina. ¿Cómo es el reparto en general del Estado? O sea, ¿cuáles son los sectores donde hay más funcionarios? Bueno, lo que más hay en el Estado son docentes, ¿ah? Lo que más hay en el Estado son docentes, seguido luego por policías y por personal del Ministerio de Defensa. Pero los docentes y en la salud también. Esas son como las áreas del Estado en las que hay más funcionarios públicos. Y ahora hablamos con otro Cayani, de Daniel Cayani. Hoy escuchábamos a Pablo Cayani, presidente de la ANEP. Daniel Cayani es el coordinador de la bancada del Frente Amplio, que hizo una evaluación de lo aprobado el viernes en la madrugada del presupuesto en el Senado de la República. positiva y basada también en acuerdos que dijo que va a haber que acostumbrarse, porque el tema de las mayorías en el futuro va a ser muy difícil de conseguir, y en este caso hay que trabajar para conseguir las mismas, en el caso de diputados para conseguir mayoría simple, en el caso de senadores para conseguir las mayorías especiales. Y también se le preguntó de otros temas, por ejemplo, se le preguntó por la posibilidad de que la fiscal de corte subrogante pueda pasar a ser la fiscal de corte definitiva. Dijo Cayani que no lo han analizado todavía, que habrá que ver, que se debe pensar y ver si esa posibilidad está o no con Mónica Ferrero. Por ahora no aparecen los votos necesarios, esas mayorías especiales que justamente se necesitan para nominar a la nueva fiscal como de forma definitiva, así que se verá si seguirán las negociaciones, si seguirán como con una fiscal subrogante. Es más, pasa algo parecido con la Suprema Corte de Justicia, donde ya ha renunciado un ministro por edad, se ha ido una ministra de la Suprema, y no se han logrado los acuerdos políticos para poder suplantar a la misma, y bueno, se está agotando el tiempo y seguramente ingresará por edad, el que, como ya ha pasado otras veces, ingresan por edad a la Suprema Corte de Justicia y, bueno, sí, a ser ministro del Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que decía Cayani también de otro tema que en este caso tiene que ver con Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado. Hay algunos planteos que ha hecho una fiscal respecto a cierta información sobre un caso que se habría pedido información. Y de alguna manera, bueno, ya Ojeda no puede actuar como abogado en este sentido. Se puede entender que si un senador te pide información y por eso está vetado a nivel constitucional, puede ejercer cierta presión sobre una fiscal. Entonces, obviamente Gallani dijo, se va a tener que analizar el tema, se verá, y una vez que lo analicemos, diremos qué es lo que pensamos sobre la situación. No queremos prejuzgar, porque es también lo que muchas veces pedimos, que no se hagan de antemano con cosas que tienen que ver con el Frente Amplio. Bueno, en este caso también se discutirá y se analizará, primero por parte del Frente Amplio y luego en lo que concierne a la propia determinación de la Comisión y después del Pleno de la Cámara Baja, sobre este planteo hecho por parte de una fiscal en principio, porque mucho de lo que se conoce, y lo decía hoy Cayani, es a través de los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Frente Amplio, comenzando con el tema del presupuesto. Y bueno, hay un conjunto de recursos muy importantes, incrementos presupuestales, primero para mejorar también los niveles de seguridad que el Uruguay está necesitando. Y bueno, junto con la inversión pública y la inversión privada, se prevé más de 14.000 millones de dólares de inversión en este quinquenio en áreas claves como la infraestructura, la salud, la educación, que van a permitir que muchos gurises y gurisas estudien mejor, que se pueda construir el Hospital de la Costa, que se pueda construir el Hospital Pasteur, que se pueda mejorar el Hospital de Clínicas como se viene mejorando. Es una nueva realidad que está viviendo el Uruguay. Ningún partido político tiene mayoría propia en ambas cámaras. Parece que debería ser como la nueva realidad que viene para quedarse. El que le toque gobernar en el periodo que viene le va a pasar lo mismo. Y bueno, creo que también esto de tratar de mejorar y por lo menos cooperar en materia legislativa, más allá de las diferencias que podamos tener, me parece que también es una buena señal que la ciudadanía reclama. ¿El secreto bancario? No se aprobó el secreto bancario porque aparentemente el Partido Nacional estaba, por lo menos, no conforme con la redacción. Y bueno, Bordaberry, que fue uno de los que propuso una nueva redacción, prefirió que se siga trabajando en comisión. Pero bueno, yo creo que hay importantes, no solamente incrementos presupuestales, sino también propuestas que, repito, le van a permitir al gobierno no solamente tener un rumbo, sino tener financiado parte de su programa, de esas 63 medidas que nos comprometimos con la ciudadanía y que además le van a permitir a los uruguayos y uruguayos vivir mejor. Senador, ¿cuál es su postura respecto al secreto bancario? Y yo creo que es algo que hay que ir avanzando. Surgió hace mucho tiempo, en otra situación del mundo, de la realidad del país. Y bueno, mejorar los niveles de transparencia, también en los temas financieros, sin duda son muy necesarios. Ni que hablar de los temas que hacen al cibercrimen o al ciberdelito, que también hay un conjunto de restricciones para poder estudiar. Algo de eso se avanzó en este presupuesto. Y bueno, creo que hay que ir transparentando lo mejor posible, dentro también de darle seguridades jurídicas a quienes invierten en nuestro país, no cambiar las reglas de juego constantemente, sino ir teniendo un proceso de ayornamiento de muchas herramientas que el Uruguay quizás en algún momento construyó y que hoy están pasadas de moda. ¿Cómo va a responder el Frente Amplio en Comisión de Constitución y Legislación por la situación de Ojeda que está planteada? Lo que sabemos, hay trascendidos de prensa, aparentemente había una solicitud de un fiscal de estudiar jurídicamente si el senador podía realizar alguna acción dentro del servicio centralizado, en este caso Fiscalía, y por tanto hasta ahí en los comentarios que podemos hacer. Cuando lo analicemos como Frente Amplio, seguramente vamos a dar una posición, pero por ahora no tenemos ninguna posición tomada. ¿Personalmente piensa que cometió una falta grave? No sé, no sabría decirle porque yo no soy abogado. ¿Pero no sabe lo que está impedido como senador? Sí sé, pero también es verdad que existe el libre ejercicio de la profesión. Entonces, en estos temas no hay que apurarse. Primero porque en realidad, primero porque los que se apuran a decir que se viola la Constitución para un lado y son muy restrictivos, me parece que también después se pasan de rosca. Es lo que nosotros le señalamos a la oposición cuando hicieron con un conjunto integrantes del gobierno. No voy a hacer lo mismo que le reclamo a la oposición que no haga. Senador, si llega el nombre de Ferrero a la bancada, ¿usted lo vota? Bueno, en realidad, el que tiene iniciativa para proponer un nombre para integrarse, para ser designado como fiscal de corte, es el gobierno, es el poder ejecutivo de turno. El poder el ejecutivo anterior no mandó ninguno, y bueno, y el fiscal en ese momento era Díaz, renunció, y hubo que encontrar un subrogante, que era Gómez, y después encontramos otro subrogante, que es Ferrero. Yo creo que lo que mejor puede hacer el gobierno antes de enviar un nombre es tratar de consensuar un nombre entre los diferentes partidos políticos, que seguramente no sea ni la que quiera la oposición y no lo que sea el que quiera el gobierno en primera fase, y tiene que haber alguno que nos ampare a todos, porque me parece que es una señal muy importante que debemos dar. Estamos invirtiendo como nunca antes en la Fiscalía, casi 70 millones de dólares, 70 millones de pesos de refuerzo, que entre otras cosas va a permitir tener fiscalías especializadas de cibercrimen, también fiscalías en el interior del país de violencia de género, en Ciudad del Plata, también la escuela de fiscales, también la unidad de víctimas, también la fiscalía en Toledo. Ahora también creo que hay que fortalecer, sobre todo, la mirada para que, primero, la fiscalía no sea un coto de caza político, no sea un trofeo, y sea un instrumento más para la persecución del delito, que en Uruguay sin duda es muy necesario. Con esto de que no sea lo que quiere el oficialismo o el que quiere la oposición, ¿descarta a Ferrero, por lo menos el apoyo del Frente? Yo no descarto a nadie. Lo que digo es que si uno quiere negociar, no puede imponer. Para negociar hay que ceder. ¿Quién lo descartó en las últimas horas? Por eso, yo no descarto a nadie. Lo que sí digo es que si uno va a negociar, no le puede imponer al otro lo que tiene que pensar. Tiene que aportar sus ideas, tratar de convencerlo, y para llegar a, en este caso, 3/5, que se necesita la Cámara de Senadores, que es más de lo que tiene los senadores del Frente Amplio, que somos 17, necesitamos dos más, sin duda es necesario. Ahora, yo creo que más allá de llegar al número clave, que son 19, me parece que lo importante aquí es tener un mensaje político y no manejar nombres, ni de un lado ni del otro. Me parece que lo que hay que tratar es justamente dar una señal importante. El Uruguay, en materia de avance del crimen organizado en el narcotráfico, no está como para tirar manteca al techo, entonces creo que también que tenemos que tener esa responsabilidad. Compañeros oyentes, si Dios quiere estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de próximo lunes. Hasta luego.